Esta mañana rara el señor Don Vilanova Botafogo, haciendo estas versiones nuevas, publicadas así ahora en formato de singles, como era a la vieja usanza, ahora llamados por ahí temas sueltos, colaboraciones, EPs. Bueno, aquí está, el blues del amor. Bueno, con justamente unos invitados bárbaros, Ciro Fogliatta y Juan Rodríguez, acompañándolo a Don Vilanova, que está así ecléctico, porque fíjate ahora como cambia la sintonía, más o menos, porque está ahí él con su guitarra bluesera, pero fíjate, está del blues del amor y el electricazo a que nos hace un pedido, que no perdamos la calma, no pierdan la calma, Don Vilanova Botafogo, en esta intro rara de viernes 6 de marzo. No pierdan la calma, esta codicia es pasajera. No pierdan la calma, la libertad nunca muere. El poder, la felicidad volverá a la gente. No se entreguen a hombres muertos de miedo. No se entreguen a hombres inhumanos. Ustedes no son máquinas, no son ganado, son hombres y mujeres. Llevan amor en sus corazones. Llevan amor en sus corazones.

voy a creer, eso no, no, no. Prefiero imaginar un mundo en paz. Sé que somos muchos imaginando algo igual. Sé que va a pasar mucho tiempo y que muchas cosas no van a cambiar. Sé que voy a desaparecer mil veces, pero mil veces he de volver. Sé que sobre este fango quizás nunca florezca, pero también sé que siempre lo voy a intentar. Desde que tengo uso de razón, que siempre oigo prometer que en un país próspero nos estamos a punto de convertir. Yeah, yeah. Que hay que aguantar, aguantar. Puede ser que siempre todo vaya a ser igual, igual, igual, igual. Voy a imaginar que el pueblo despierta y que en silencio y en paz vuelve a su verdadero lugar de bienestar y prosperidad. Un mundo en paz. Sé que somos muchos imaginando algo igual, algo igual. Rearmado matutino de sentidos. Mañana ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. ¡Qué mañana rara! Damos apertura oficial, abrimos portón y dejamos que oree un poquito la cooperativa Yamcay y más precisamente los estudios de Radio Panamericana, donde se abre esta mañana rara en su bienvenida oficial. Después de nuestra intro, hoy no tan rara, hay que decirlo, se llama intro rara, pero nos metimos por el lado de Don Vilanova, Botafogo, un clásico del blues argentino, primero tocando para Papo, después por la suya, bueno, un capo total Don Vilanova, que suele visitar nuestro querido Valle de Punilla, así que no es un artista ajeno a la zona. Bueno, aquí estamos entonces en vivo a través de Radio Panamericana en la 103.7 y también sonando por su versión en Twitch, el otro streaming, el clásico, que a veces nos deja un poco a pata, hay que decirlo, así que por eso está esa otra vía del Twitch. Capaz que le querés hacer al Twitch, es más estable y bueno, de vez en cuando acá se prende cámara, todavía acá en la mañana rara no, pero Juancito prende y podés estar conectado. También al estar en vivo podemos usar el teléfono de Radio Panamericana para el contacto. Es el 3548-639586. Lo repito porque es teléfono nuevo, ¿eh? Atención que si tenés el anterior de la pana, está bueno que lo actualices. 3548-639586, el teléfono de la pana para que vayamos cruzando. Puedes mandar información, bueno, puedes mandar lo que quieras, hasta puteadas también, no hay ningún problema. pero estaría bueno que acá que tratamos de revisar un poco la agenda o destacar algunas cuestiones que nos parecen importantes, capaz que se nos escapa alguna o que te enteraste o que sos parte y tenés ganas de sumarlo aquí a nuestros repasos. Hoy viernes le estaremos metiendo un poco el repaso general y engordando esta agenda de para lo que a veces no, está más jugoso, ¿no? El fin de semana en el Valle de Punilla. Y este programa, ¿sabes?, es una coproducción entre Radio Panamericana y Radio Roja, donde queda alojado el programa todos los días. Ahí es nuestra casita digital, en vivo por La Pana, y después para que lo escuches cuando quieras, las notas, los programas completos, si escuchaste un ratito o si estás escuchando esto y otro día le podés pegar en otro horario. RadioRoja.com.ar. Hoy por hoy Radio Roja está con transmisor roto y cuestiones, así que hoy por hoy la casa única de Radio Roja, RadioRoja.com.ar, con todo su material digital disponible. El programa de Quilla, el programa nuevo de Quilla, que también es en coordinación y en coproducción con Radio Ferroviaria de Cruz del Eje, Bajando a Tierra. Bueno, también te lo puedes estar escuchando porque el Quilla no paró. De la canasta básica, que también suena por La Pana, por La Roja y muchas radios del Valle, Quilla en el verano se alineó con la radio ferroviaria para este nuevo proyecto, Oyendo desde el Noroeste. Así que te lo recomiendo un montón. Te metes en la página de Radio Roja y te lo escuchás Bajando a Tierra en un formato nuevo, porque antes era bastante más loquito, volaba y metía unas cuestiones, y ahora han encontrado un nuevo formato para Bajando a Tierra, que sigue habiendo algunas cosas energéticas, pero también metiéndose a fondo en temas de nuestra zona y de allá un poquito más al norte. Y a nosotros nos toca momento en el programa de meternos en otras cuestiones, porque uno se eleva la cabeza y le mete combustible sensorial con la música, pero sabés que acá, medio como de arranque, también nos metemos un sacudón a la cabeza. En este caso uno lindo, porque la vamos a escuchar hoy a Lucrecia Martel, que por suerte, ella que habla poco, da unas conferencias, pero con los medios en general nunca tuvo mucho ruedo de mediático, para este estreno de la película que recién ayer entró en las salas oficiales de en todo el país. Me refiero a su documental, a su primer documental largo, se llama Nuestra Tierra, y que, bueno, como decía, desde ayer está oficialmente en cartel en la Argentina. Esto abrió una posibilidad que ella elija algunos medios donde hacer algunas lindas notas durante el transcurso de esta semana, y tenemos que recomendar porque las encontrás por YouTube. Con el medio de streaming, el canal de streaming Gelatina, con Pedro Rosenblatt, del cual vamos a escuchar unos fragmentos ahora mismo en nuestro audio medular. Pero también te recomiendo la nota con Berkovich en Radio con Vos, que también la encontrás por YouTube, y una bastante más graciosa con La Negra Bernassi. Las iremos cortando para que suenen en distintos momentos de La Pana, pero bueno, como siempre, tratando de en esta sección del audio medular, en el otro zapatazo que nos metemos a la cabeza, la vamos a escuchar con Pedro Rosenblatt en Gelatina, en una charla mano a mano, en la que derivó, obviamente, en relación al tema de la película y tal vez a toda la filmografía de Lucrecia Martel, sobre el racismo. ¿Cuál es la raigambre que tienen todas las personas que no son ese fenotipo europeo? ¿De dónde salió toda esa gente? No puede ser que no esté incluida la historia de esa gente en el país. Y ya no te estoy hablando solo de las comunidades indígenas, que pueden tener una trayectoria de continuidad en sus costumbres y en el lugar donde viven, de permanencia. Te hablo de todos los migrantes. Y las tradiciones históricas, las tradiciones políticas de las comunidades salvan a las ciudades. Porque si vos ves los barrios en el conurbano, un montón de barrios que tienen población migrante campesina de hace poco tiempo, tienen formas de solidaridad que nosotros ya no tenemos. O sea que ahí hay algo, no sé, aunque sea frente al fracaso, decir, che, hay gente que en la carencia absoluta de recursos logra organizarse. Que todavía sostiene. Exacto. Lazos, vínculos. Sostiene eso, sostiene esa, aprendizajes y cosas que en donde el Estado no pone un peso y se logran sostener en el tiempo, digo, desde cuidar animales, construcción, toda esa migración boliviana, peruana que sabe de la construcción, no lo aprendió en la universidad, en el ITBA de Bolivia. Entonces hay un montón de educación y de cosas de las que una ciudad se nutre y que su origen profundo está en formas políticas de comunidades indígenas. Me da el pie para preguntarte por el racismo, que también aparece en la película como algo constitutivo y estructural, y en el último tiempo, quizás es una percepción mía, pareciera haber tomado más fuerza, ¿no? O haberse quitado algunos filtros inhibitorios. ¿A qué atribuís este recrudecimiento del racismo? Mira, el racismo es un inventazo. Porque si vos necesitás quitarle a una persona el tiempo y el espacio, tenés que degradar a esa persona al punto que te dé excusas morales para ese despojo. No, es muy difícil ser hijo de puta. Tenés que tener excusas morales. Un cuento que te permita sentir que está bien lo que estás haciendo, que tenés un derecho. Y bueno, el racismo es un inventazo. Porque a través de los siglos, y aparte eso se naturaliza muy rápido en el lenguaje, a través de los siglos vas insistiendo que tales son vagos, tales honestos, tales infieles, distintas excusas, y hasta que solidificás una naturaleza que tiene una serie de problemas por las cuales todo lo que posee no le pertenece. Es demencial. Y eso se logró, bueno, Dios colaboró muchísimo, la idea de Dios para eso en América. Digo, de repente un continente que llegan unos y te dicen, che, todo esto, el dueño es Dios. ¿Ustedes qué son? Ocupas. Si todo tu continente lo hizo Dios, ¿qué sos? Un ocupa. Entonces, hay muchos, con muchos dispositivos se fue enajenando, descalificando la existencia de una parte de la población. ¿Por qué creo que recrudece ahora? Porque para mí el racismo tiene unas condiciones, me parece, abstractas de base, que es gente que no tiene mucha conexión con el espacio. Y yo pienso que cada vez más en las administraciones que han tenido este país han estado menos conectadas con el espacio, con el territorio. Ahora creo que estamos en non plus ultra del desconocimiento de la calle. Pero eso ha venido progresivamente. Desconectarse del espacio, y eso te permite todas estas operaciones, hacer funcionar todas estas operaciones. Porque el racismo no se registra en la vida cotidiana. Digamos, no hay forma de decir, che, aquel es vago. Mira, no sé si vos viste la película, claro. Sí, sí. ¿Vos viste todos los laburos que hicieron la gente de la comunidad? Migraron, trabajo golondrina, limpiar en casa, dejar sus hijos en las familias, en sus madres, sus padres, sus suegros, para ir a cuidar los hijos de otros a la ciudad, para tener divisa, moneda, porque uh-huh. En el campo, con el trueque, viste, no basta. O sea, no es la palabra vago en la realidad no se constata de ninguna manera eso. Entonces tenés que tener una enajenación, una falta de calle. Si vos entras a una cárcel y ves que la mayor parte de las personas no son los blancos blanquísimos que bajaron de los barcos, ¿qué pasó en este país? ¿Cómo puede ser que en todos los barrios pobres la población, el antecedente fenotípico de esa población son comunidades indígenas? ¿Cómo puede ser que 200 años la población descendiente o próxima a comunidades indígenas es la gente más pobre de este país? Si vos no tenés un contacto con la calle, es muy fácil que te creas el tema del racismo. Si no has ido nunca a un barrio pobre y ves un barrio sin servicios, digamos, sin servicios que deberían tener todos los ciudadanos. Si vos vas a un barrio así, te vas a dar cuenta que el nivel de laburo es mucho más que en tu barrio, que te llegue el agua, te llegue el gas, no tenés que salir a buscar con un bidón, no tenés que... Entonces, el racismo requiere de alguien que está apartado de la experiencia humana en el espacio. ¿Y recrudeció o es una afirmación por ahí cuestionable? ¿Sentís que en el último tiempo sí? No, por supuesto que sí, porque nosotros ahora estamos con una administración de personas con escasa y nula experiencia en la calle. Muy poca, bueno, desde nuestras autoridades máximas, no son personas que uno verifica alguna conocimiento ni del país, ni del campo argentino, ni de... Entonces es muy fácil que las maldades teóricas como el racismo se puedan exacerbar. Por supuesto que debe haber otras razones, pero te digo esta que me parece... La escuchabas a Lucrecia Martel junto a Pedro Rosenblatt en un mano a mano en una charlita que tuvieron esta semana, uno de los tantos que te estuve repasando que tenés ahí disponibles para chusmear completos, imperdibles, muy, muy, muy aconsejables, incluso todos en sus distintas variantes, porque como cambiaban los entrevistadores, les decía, con la Negra Bernasi bastante más divertido, pero con unos colaboradores muy piolas en la mesa que realmente indagan en la temática y aprovechan ese momento de tener la Lucrecia para charlar. La de Berkovich, también con otra línea y otro color y otra profundidad de charla. Y esta con Pedro Rosenblatt, muy, muy interesantes las tres hasta ahora que andan dando vuelta en esta gira que hace de presentación de, te dije, Nuestra Tierra. El documental que tiene fecha del año pasado, argentino, aquí, y que lo dirige Lucrecia Martel, pero tiene guión de ella y de María Alche. Es este formato documental y te digo que como siempre en sus películas hay bastante guita de afuera, de acá de Argentina, lo que consigue, siempre se está buscando los mangos, cuenta ella en sus conferencias. Tenemos acá un poco de data sobre nuestra tierra. En 2009 un hombre y dos cómplices intentan desalojar a los miembros de la comunidad indígena de Chuschagasta en el norte de Argentina, reclamando la propiedad de la tierra y armados con pistolas. En ese momento matan al líder de la comunidad, Javier Chocobar. El asesinato queda grabado en video. Tras 9 años de protestas en el 2018, se abre finalmente un proceso judicial. Durante todo este tiempo, los asesinos siguen libres. Y esta película entonces combina las voces y las fotografías de la comunidad con imágenes de los tribunales para explorar la larga historia de colonialismo y de despojo que condujo a este crimen. La escuchamos un poquito más a Lucrecia Martel, no hablando de la peli, en eso nos iremos metiendo con el tiempo, pero sí sobre estas reflexiones que tiene ella, y en este caso la cultura, porque acá también se toca con algunas partecitas de poder imaginarnos el futuro, otro tema de los que estuvimos charlando esta semana en Qué Mañana Rara. No, pero te digo algo, el mundo gira a 1700 kilómetros por hora, ¿sabías eso? No tenía el dato preciso, pero sí, sí. Después, en la órbita son como 108.000 kilómetros por hora, ponele, una cosa así. O sea, que esto va a una... Estamos en una pequeña nave que si no existiera la gravedad, deberíamos sentir los pelos nuestros volando, claro, a toda velocidad. No puede ser que en una existencia tan errática y tan en movimiento... no seamos capaz planetariamente, que ya quedó bastante conectado el planeta, de inventar algo que no sea como solución a la guerra. Cuando ahí en ese libro digo lo de la narrativa, todo nuestro sistema narrativo está basado en el enfrentamiento. El protagonista contra un antagonista, el obstáculo. Uh-huh. Esa idea de conflicto. Es necesario que pensemos de otra manera. Uy, al enemigo ni justicia, no sirve eso. No sirve. Zurdos corran, es lo mismo. No sirve. Tenemos que tratar de pensar algo en donde no sea uno frente a otros. Tengo una hipótesis floja terrible. De papeles. No sé si terrible, floja de papeles, que es que los ámbitos que estamos encontrando para llevar adelante estas discusiones, que son principalmente, o sea, en términos de cantidad, las plataformas digitales, atentan mucho contra esta búsqueda, porque lo que viraliza no es el matiz, sino la aseveración más categórica. Claro. Sí. Por otro lado, estoy todo el día acá, ¿no? No, soy tecnofóbico. No, pará, y tengo que decirlo, este es un canal que investiga y propone temas, que es... porque hay un exceso de boludina importante. Con todo el cariño que le tengo a los otros, no los conozco. Sí, no importa. No, colegas. Pero, de verdad, que somos gente joven que tuvo acceso a estudiar, tenemos acceso a información. No podemos estar usando para solamente hacer chiste entre amigos. Digo, ¿está bien eso? Sí, sí, las dos. Porque sí, se nota, pero cada tanto tira alguna reflexión sobre algo, aunque sea errada, temporal, hipotética, lo que quieras, pero un poco. También es una época difícil para equivocarse así, en vivo, al aire, decir boludeces, sin embargo lo hacemos, ¿no? No, pero... por supuesto, ya me imagino todos los recortes que van a salir de acá. Digo, no hechos por vos, pero... Y hechos por vos. Y probablemente. No. Bueno, pero te digo una cosa, ese es nuestro tiempo. No se puede tenerle miedo al tiempo de uno. No podemos andar atajándonos porque... Hay que tirarse a la pileta. Yo ya no... Por eso, a mí, ¿vos pensás que no me da vergüenza publicar un libro, unas charlas, que hago un montón de chistes medio pavotes para gente que está ahí, que le hace gracia en el momento? Pero yo ahora siento que hay que intentar todo. No es que tenemos 20 años para... No, por eso, ni yo, ni creo que este planeta esté en condiciones de esperar que estemos dormidos, paviando. La cultura falló más que la economía en este país. Es un poco para provocar. Pero, me imagino. Pero para mí el problema de este país es la cultura, no la economía. La economía se organiza rápidamente. Cuando en una... Mira, la cultura, vamos a hacer las... ¿cómo se llama? Desarrollar las metáforas y las alegorías exageradamente. Dale. Si un país es como una familia, la cultura es el amor. Son las fiestas, son los cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, un bar mitzvah y el Año Nuevo chino. Son las únicas que yo reconozco. Bien. Toda la ritualidad, el amor. La economía es cómo nos organizamos para sostener eso. Entonces, para mí, te digo esto, mirá que también habré leído alguna vez en la Universidad Gramsci y alguna fotocopia de Marx. La economía es una forma de organizar la casa. Y no hay ni macro ni micro. Y lo que sostiene esa gente viviendo en ese lugar es el amor. Y eso debería expresar la cultura. Thank you. Mulatu Astaque con su clásico Munayé. Este yacero, loco, se lo asocia mucho a toda la cuestión del jazz etiopí, pero bueno, él es un grande de la música en general. Y así como nos gustan los clásicos, también nos gusta repasar cosas nuevas. Hay temas sueltito de lo que ya viene, que es el nuevo disco del uruguayo Jorge Drexler. Acá lo tenemos con este lanzamiento previo, digamos, como que va haciendo algún adelantadito. Lo escuchamos. Así va a sonar más o menos lo nuevo de Drexler con Toco Madera. Tu geolocalizador dice que estás alejándote. Tu punto se mueve, pero ¿hacia dónde y hacia quién? Sabía que iba a pasar, pero no sabía cuándo. No vemos a dónde vamos, pero vamos acelerando. Todo el mundo piensa que hay algo mejor ahí fuera. No importa cuál es la meta, solo ganar la carrera. Yo por las dudas toco madera. Ahí va. Toco madera, toco madera. Yo toco madera, toco madera. Yo toco madera, toco madera. Yo toco madera, toco madera. Yo toco madera, toco madera. Yo toco madera, toco madera. Toco madera, toco madera. Yo toco madera, toco madera. Tu geolocalizador sigue tus pasos a donde van. Creamos máquinas sabias como quien hornea pan. Traías el alma empapada, pero la pólvora seca. Y entraste en mi vida como Pancho Villa en Zacatecas. No tengo claro si sos mi guardia o mi carcelera. Yo no era supersticioso, pero hoy no soy lo que era. Y por las dudas. Toco madera, toco madera. Yo toco madera, toco madera. Yo toco madera, toco madera. Yo toco madera, toco madera. Toco madera, toco madera. Poquito para que salga el nuevo disco de Jorge Drexler y vamos teniendo adelantos como este, Toco y Madera. Y ¿saben qué? Nos estábamos por meter en la agenda cultural de Punilla, pero ¿sabes qué? Está saliendo en la tele. Ahora mismo Sofía Sonatore con el micro que hace para Info Plus Córdoba, los ex muchachos de Next. Así que la escuchamos y repasamos la agenda a ver si estamos al día con ellos. Buenas, ¿cómo va? Llegamos al jueves, espero que anden muy bien. Nosotros acá en Informe 4 informándote de absolutamente todo. Y acá, ¿qué cosas podés hacer este fin de semana programando estos días con tus siguientes planes? Y como sabemos, tenemos el mes de la mujer y junto a él este evento, que es una actividad justamente en el área del género, un encuentro de mujeres. Este mismo viernes a las 18 horas aquí en La Falda, que te proponen una caminata para ver el atardecer, compartir mateadas, juegos de alusión al 8 de marzo. Esto es desde la Plaza Trenkel hasta el Mirador del cuadrado viejo. Te dicen que lleves tu mate para pasar una tarde increíble. Recordá, a partir de las 18 horas. Nos vamos al Café Scala, ¿les parece? Aquí en La Falda, en pleno centro. En este caso va a estar sonando este mismo viernes el grupo Orejano. A partir de las 22 horas, andá, comé, tomá algo rico y disfrútalos a ellos. Avenida Edén 341, La Falda. Y nos vamos a escucharlo a él, a Víctor Renaudó. ¿Cuándo? Este mismo viernes, 6 de marzo, a las 21 horas. ¿En dónde? En La Cumbre, en el microcine Sala Carafa. ¿Les parece que vayamos a ver cine? En la Biblioteca Babel se presenta la película dentro de las películas premiadas del 2026, que se llama Los Domingos. Esto es en el galpón de la estación de tren de La Falda, con entrada a la gorra, agenda a las 20 horas. Este mismo viernes, recordá que este es un nuevo horario, 20 horas a la gorra en el Cine Club Babel. No te lo pierdas. Y seguimos en el mes de la mujer y también seguimos contándote qué cosas hacer, una de ellas en la Biblioteca Babel, con una proyección de una película muy interesante que se llama La Candidata Perfecta. Esto va a ser este sábado 7 a las 20 horas y luego de la proyección de la película se abre un debate para conversar sobre las disidencias y sobre la película que acabaron de ver. Los van a estar esperando, vayan, esta es una actividad a la gorra. Y nos vamos a la cumbre a escuchar folclore de la mano de Guillermo de Sicodaro, presentándonos sobre grandes artistas como Yupanqui, Aguirre y muchos más, este sábado 7 a las 20 y 30 horas en el microcine Carafa, pasaje Tassano 55, La Cumbre, con entrada libre y gratuita, no te lo pierdas. Y en el marco del Día de la Mujer, este 7 de marzo, de 11 a 14 horas, en el Club Atlético de Los Cocos, una actividad bastante completa que vamos a tener, un stand de mujeres emprendedoras, donde te vas a encontrar charlas, talleres, asesoramiento, bomberos, incluso mucho más, no te lo pierdas, con un cierre de Rumba Fitness, ¿sí? Esto para mover, bailar un poco y también festejarlo de la mano de Mercedes Damiano. Mujeres en Escena, un homenaje justamente a la creatividad femenina, este sábado 7 a las 20 y 30 horas, arte, música, danza, literatura, brindis, sorteos y muchísimo más. ¿Todo esto en dónde? En el Cine Teatro Enrique Muño, con entrada libre y gratuita en Capilla del Monte. Si estás interesada o interesado en hacer teatro, te invito a mi taller de teatro completito todos los jueves de 18 a 19 y 30 en la Biblioteca José Mármol Popular de Valle Hermoso. Cualquier cosa en pantalla, puedes ver el número para contactarte conmigo. Y si querés llevar a tus peques, a los más chicos, también hay taller. En este caso, para las infancias, todos los martes de 18 y 30 a 19 y 30. Los requisitos es asociarse a la Biblioteca Popular José Mármol de Valle Hermoso. Divertite, elimina el estrés y mueve el cuerpo un poco. ¿En dónde? En Valle Hermoso, haciendo clases de salsa cubana. Te invitamos a que vayas a tomarlas en los martes y jueves a las 20 horas en la Biblioteca Popular José Mármol, con un costo de 28 mil pesos mensuales, ¿sí? Cualquier cosa, si te interesa, en pantalla podés ver el WhatsApp para hacer tu lugar. Y nos vamos a Soul también con el Día de la Mujer. Voy a estar presentando un show con melódicos, rock y música bailable. Esto es con entrada libre y gratuita acá en Menque 26, La Falda, este sábado 22 y 30 horas. Y para cerrar esta linda agenda cultural, nos vamos a ver esta película que se llama Belén. Cine y mate. ¿Dónde es esto? En la cooperativa de Villa Yardino, Boulevard Las Flores 36. Este domingo, un muy buen plan para hacer, este domingo 8 de marzo, 20 horas, con entrada a la gorra. Y volvemos a la Biblioteca José Mármol de Valle Hermoso, esta vez para un evento muy copado, de la mano de los del Club de los de Negro. Esto va a ser a partir de las 20 horas, este sábado 7, con música, conversatorio, videos y mucho más. Bueno, muchísimas gracias por mirarnos. Nosotros acá siempre informándote. Saludos al equipo, a ustedes, como siempre, hasta el próximo jueves. Rearmado matutino de sentidos. ¡Qué mañana rara! Y 23 de la mañana de este viernes 6 de marzo de 2026, nosotros promediando esta primer semana de regreso al aire de Qué Mañana Rara y metiéndonos de a poquito en la agenda. Bueno, nos choreamos la agenda de los muchachos de InfoPlus Córdoba Ext Next, pero queríamos chequear si teníamos mismas datas y nos fuimos enterando de unas cuestiones musicales. Pero también, por otros lados, por otras vías, nos enteramos de otras cuestiones. Y, por ejemplo, igual que el año pasado, coincide esta primera semana con la inminente primera aparición de Cuenterío allá en Yardino. La tenemos a Marcela Ganapol del otro lado. ¿Estás por ahí, Marce? ¿Me escuchás bien? Sí, hola, negro. ¿Cómo va? Muy bien. Ahí estoy subiendo volúmenes para que te escuchen. Para que te escuchen todos. No. A ver. Bueno, ahí subo todo. Sí, ahí te escuchamos perfecto, perfecto. Un gustazo. Te habíamos bautizado la madrina de Qué Mañana Rara, así que aquí estás bendiciendo esta cuarta temporada, esta segunda vez que nos toca. Che, qué mañana rara, qué país raro, qué mundo raro. Qué es muy buen título tu programa, ¿eh? me gusta mucho. Bien, bien, nos calza bien. Y bueno, y acá la cuestión se trata de repasar agenda cultural, lo vamos colando durante todo el programa para siempre tenerla actualizada, y se viene primer cara a cara con la gente del Cuenterío, ¿no? Sí, Cuenterío, bueno, Biblioteca Serrana en Movimiento, es una biblioteca ambulante que anda por Punilla. Está iniciando su noveno año de actividad Cuenterío, y está conformada por 8 compañeras. Somos 8 mujeres del Valle de Punilla que vamos y venimos con los libros, con los cuentos. Y bueno, iniciamos este noveno año, como hace ya unos cuantos años, en la Plaza de la Higuerita, que es un barrio de Villa Yardino. Y bueno, y ahí siempre vamos los primeros sábados de cada mes y hacemos esta actividad comunitaria, que es compartir narraciones, lectura y libros, préstamo de libros también. ¿Cómo son esas vueltas a verse después del verano? Porque también me imagino que, como en otras biblios, la gente se queda ese tiempo con tal vez algún que otro libro más y es momento de devolver, de chusmearse, de volver a verse las caras y contarse lo que leíste. Mira, normalmente nosotras arrancamos en marzo en cuestiones así organizativas nuestras, ¿viste? Porque, bueno, nosotras elegimos a qué lugares vamos y vamos todos los meses. Claro. O sea, no es una biblioteca que no hace como suele suceder en otras ocasiones o en otras biblios, ambulantes que hacen un toco y me voy, que está muy bien, que van como itinerando en diferentes lugares. Nosotras también, pero lugares que elegimos, vamos todos los meses, claro. ¿Sí? Hacemos una actividad mensual. Entonces, solemos usar marzo para organizar eso y arrancar las actividades en abril, pero en La Higuerita, ahí los habitués nos han reclamado que empecemos en marzo, lo cual es una alegría, ¿viste? Sí. Porque... bueno, porque además del tema de la lectura y de las narraciones y de los juegos que hacemos... No le pongas ese tono tampoco, como bueno, aparte de eso, de todo eso... No, pero aparte de eso, lo que te quiero decir es que tiene que ver con el encontrarse. Sí, y sí. Ya cualquier actividad que tenga que ver con encontrarse, con hablarse, con mirarse a la cara, con estar juntos en estas épocas de tanta mediatización, de tanta conexión, ¿entendés? Cada uno con su pantallita digital. Metido en su mundito un rato largo. Y viste, es fuerte, y de pronto es muy celebrado, porque a veces me dicen, che, vos que andás con los cuentos, con los libros, te da bola a alguien, y sí, me reda bola. Bien. Me redan bola, los chicos y los grandes, porque todos... tenemos esa necesidad del encuentro. Sí, a mí me gustaba el año pasado que nos contabas también en este inicio de, sería la apertura de sesiones del Cuenterío del año oficial, también de alguna experiencia de irse allá para Olaen, para esos lados, y volver una vez por mes, y siempre me quedó de las veces que recuerdo todo esto, cada vez que veo de las fechas de Cuenterío, como esa experiencia de verlas llegar a ustedes, de esa cuestión de sí. Llegaron, bueno... Vamos a buscar los libros, claro. Seguro se informa claro. En el pueblo que de acá, no caen de sorpresa, pero toda esa situación me quedé muy muy colgado con lo que contabas, de verse las caras, cruzar libros de vuelta, charlar un poco. Contar cuentos. También, claro. Viste, muchas veces cuando, bueno, vamos a escuelas de niños, de niñeces, pero también vamos a los ENMAS, viste, a las escuelas nocturnas de adultos. Que hay en nuestros pueblos, y también me encanta esa sorpresa de, vienen a contar cuentos para la gente grande, digamos. Ah, sí, ¿viste? Que las grandes también nos gusta escuchar cuentos. Siempre hay la mayoría, te diría, que se sorprende con eso, y después entra en el juego, y es muy hermoso, ¿viste? Totalmente. La verdad que es muy hermoso, muy hermoso. Somos muy bien recibidas a donde vamos. Me imagino. Entonces repasemos que es la vuelta de Cuenterío a la plaza habitual de La Higuerita, después hacen sus rotaciones en otros días, pero este sábado es en La Higuerita a partir de las 11, como siempre. A partir de las 11, esperemos que no nos llueva, estamos cruzando los dedos porque los días están viniendo heavy, ¿no? Sí, están loquitos. Sí, así que bueno, lo único que nos impide ir es la lluvia porque los libros y el agua no se llevan bien. Claro. Así que sería eso, estamos esperando que no nos llueva y arrancamos y nos quedamos, bueno, hasta la una y pico. Se arma, viene, hay gente, mucha gente que viene, uh-huh. Vienen muchos niños del barrio, pero también sus madres, sus padres, hermanos más grandes, viene gente grande sola, vienen de otros barrios, a veces vienen de otros pueblos, gente que se copa y viene y la pasamos re bien, re bien. Excelente. Bueno, entonces vuelve Cuenterío este sábado. Y aprovecho, ya que estamos charlando, porque sé y también hemos hablado al aire, sobre un taller que das de narración como de experiencias propias y de cuestiones que creo que el año pasado lo charlamos por la falda, pero este año vuelve en otro pueblo. Sí, sí, vuelve acá en Yardino, mi taller, pero no es ese que te conté que fue en La Falda, que ya lo hice en Yardino hace 2 años o 3, que era de contar lo que vos decís, historias propias, mi historia en el pueblo. Ahora cambié, digamos, volví a otro formato de taller que suelo dar, que es un taller de iniciación al arte de contar cuentos, que no son solamente cuentos autobiográficos o historias propias, sino cuentos, digamos, tomados de, bueno, de otras fuentes que claro. pueden ser orales o también escritas, digamos, cuentos de tradición oral o cuentos literarios. Uh-huh. Es un taller completamente de inicial, sin, no se requiere ninguna experiencia, solo se requiere ganas de ver de qué se trata este arte de contar historias. No escribir, sino narrarlos. Contar. No es un taller literario, no es para escribir. Eso no quita que quienes escriban puedan venir a querer contar oralmente, como yo pongo ahí en el flyer, a viva voz, esa historia que propia que escribió, ¿no? Propia claro, porque por ahí la escribió, sí está no en su formación también literaria o su cuestión. El texto que elija puede ser propio. Por supuesto que sí, pero no es para sentarnos a afinar escritura. A corregir escritura o afinar la escritura. No, es pura oralidad. Bueno, entonces, y te digo que yo, ¿es en Yardino? ¿Dónde? ¿Cuándo? Primero tira esa data, si la gente le queda claro. Dale, es en Yardino, en La Nogalera, que es la sala de la biblioteca claro. del pueblo, de la biblioteca Leopoldo Lugones, que queda ahí en la avenida San Martín. Al 300. Bueno, no me acuerdo bien, al 300. Los lunes, empezamos en abril, todavía falta un mes, uh-huh. el 6 de abril, lunes 6 de abril comienza, en principio dura 3 meses, abril, mayo, junio, y es los lunes de 18 a 20, ya tengo un montón de inscriptas, y digo inscriptas porque son 3 mujeres, toma. Así que están faltando hombres, no sé si habrá algún valiente ahí, pero ya se arma, el grupo ya se arma, así que puedo asegurar que arrancamos y bueno, que se comuniquen conmigo para informes y todo eso, inscripción. O a La Nogalera también y te redireccionan a vos. Sí, por supuesto, o a La Nogalera y me redireccionan tal cual. Perfecto. Marce, yo te había interrumpido para que esta data le quede clara a la gente, pero andabas cruzada ahí contando algo y te interrumpí. ¿De qué estaba contando? Y me parece que estabas desarrollando como entre las diferencias, eso de lo que habías hecho antes en La Falda, que eran una de poder narrar historias propias, a esto que es herramientas para unos primeros pasos a la narración oral. A la narración oral, que es la narración de cuentos a viva voz, digamos, y de todo tipo de cuentos. Como es un taller inicial, pasamos por diferentes posibilidades o baúles de donde podemos sacar los cuentos, ¿sí? Uh-huh. Y también, Negro, ya que estamos, te quería contar que la biblioteca Leopoldo Lugones, que es la biblioteca de Villa Yardino, la biblioteca popular, uh-huh. tiene un carromato sí. que de vez en cuando ha estado acá. Pasear. Ha estado acá en este mismo terreno de la cooperativa Yamcay, en alguna feria, en alguna movida compartida con la Panamericana, así que sí, lo conocemos bien. Buenísimo, sé que lo conoces. Bueno, ahora también como ustedes. Claro, con otro formato, digamos, porque es un carro así todo armado y bueno, tiene otra logística. Pero ahora lo van a estar sacando a pasear todos los próximos sábados Y este sábado también, a la tarde, comienza en Villa Yardino, en lo que es el predio del nodo de la cooperativa, que es también sobre sí. Avenida San Martín, un poquito más arriba. Donde suele debe estar ser la feria. Donde suele estar la feria, al 400 o al 500, no me acuerdo bien la dirección, pero bueno, me convocaron también para contar cuentos, así que vamos a estar haciendo función de cuentos este sábado a las 6 de la tarde. Perfecto. O sea que tengo doblete este sábado. Bueno, ¿okay? buenísimo que nos enteramos todas estas moviditas donde estás, que siempre es un placer escucharte por la radio, porque nos enteramos de cosas piolísimas para hacer, y también escuchándote contar, que es lo que también nos gusta un montón, y que esta vez, igual que hemos hecho también con otras figuras de la cultura de Punilla, como van pasando las temporadas y hablamos y nos contamos estas cuestiones que hacemos, por ejemplo, la otra vez pudimos hablar con la judóloga, en vez de hablar con María Palumbo, que nos contaba de su espectáculo, la judóloga estuvo ayudándonos al aire. Y por eso también damos este paso con Marce, que suele salir, es incluso nuestra madrina, y esta vez le mangueamos, que a ver si nos quería contar algo por la radio, lo cual sería un placer, y dijo que sí. Veremos si hoy seguimos en esa sintonía, Marce. Sí, claro, negro, no voy a estar cambiando. Bueno, eso, pero viste como en los días raros, las mañanas raras, todo esto, decís, bueno, no, estoy corriendo, qué sé yo, no sé, puede ser. Pero me encantaría, ¿no? Y nos metemos en eso. ¿Querés contar antes o después de qué se trata? No sé, lo que vos quieras. Bueno, entonces contanos antes, introducinos por qué elegiste esto en particular. Mira, sí, te voy a decir, porque lo elegí, lo estuve pensando. Es un cuento que cuento hace mucho tiempo, pero que lo remocé, lo saqué de nuevo a flote hace poquito, y lo estuve contando en la plaza de Villa Yardino, en un evento que hubo, y es un cuento de amor, y a mí me parece que me vale mucho el amor en estas épocas, ¿sabes? Me parece que el amor es resistencia. Hoy la estuvimos escuchando a la Lucrecia Martel tocando el mismo tema, que no hay ni micro ni macroeconomía, ni en pedo, hay amor. Y bueno, por ahí voy, me encanta Lucrecia Martel además. espero que pases la peli, negro, que está por estrenar. En cuanto la tengamos, la estaremos viendo, claro, todos también, con esto que decías de lo que pasa con el cuenterío, de esa oportunidad de encontrarse, ¿no? A todos nos gusta ver pelis, pero también hay algo en el encuentro a ver una peli, que es lo que medio rescatan, no solo los cineclub donde yo estoy metido, sino todos los que están dando vuelta, con el Tony también ahí en el cineclub de la Lugones, de la Nogalera, con los amigos de Cosquín, hay como un deseo de ver pelis juntos, y después si pinta, charlamos. Tal cual. Sí, hermoso, es tal cual, tal cual. Sí, bueno, entonces sí, estábamos sí, con fácil. El porqué de este cuento. Bueno, entonces estamos con el amor, y bien, es un cuento de amor. Y ahí voy con el cuento de amor. Excelente. Cuando vos me digas. Sube cortinita y baja, así que contá hasta tres y vamos. Esta es la historia de un viejito calandraca. Así lo llama Eduardo Galeano en este cuento, que tiene publicado en varios libros. Se llama Sucedidos, el cuento. Yo lo tengo en un libro de Galeano que se llama Mujeres, y el libro lo tengo viejito y despintado porque le ha dado mucho el sol y el aire. Y viejito calandraca quiere decir como algo así como viejito achacoso, como viejito re viejo, ¿viste? Como viejito que está en las últimas. Y dice Galeano que este viejito calandraca vivía en un pueblito, en las afueras de un pueblito allá en Uruguay. Y vivía solo, vivía muy humildemente, sin embargo, se comentaba en el pueblo y más allá del pueblo que este viejito en su casa tenía un tesoro. Bueno, viste cómo son los rumores, ¿no? Se comentaba eso y bueno, llegó a oídos de unos ladrones de Montevideo, dice Galeano, no de por ahí, de Montevideo. Y bueno, sabían, se enteraron estos ladrones que el viejito salía de su casa una vez al mes nomás, iba hasta el pueblo a cobrar la jubilación, a hacer sus compritas, y bueno, esperaron esa ocasión y se le metieron en la casa, en el ranchito, a buscar un tesoro. Y viste, el tesoro, la casa, quiero decir, era muy pequeña, o sea que enseguida se dieron cuenta que ahí no había ningún tesoro, pero bueno, bajaron al sótano, y en el sótano, debajo de unas cuantas frazadas, se encontraron un baúl de madera, ¿no? Sencillo, pero con un súper enorme candadote, y dijeron, acá está. Trataron de abrir el candado, pero no pudieron. Trataron bastante, no pudieron, era un buen candado, y bueno, ya se les hacía la hora que estaba por volver el viejito, así que se escaparon con baúl y todo, se fueron los ladrones para el medio del campo, y ahí, con una ganzúa, consiguieron abrir ese baúl. ¿Y qué había dentro? Estaba el tesoro, había, qué sé yo, pesos uruguayos, pesos argentinos, había dólares. Había oro, joyas, no había nada de eso, pero sí había un tesoro. Estaban todas las cartas de amor que el viejito había recibido en su larga vida. Los ladrones se agarraron una bronca, para esto, querían quemar todo, ¿viste? Querían quemar las cartas, el baúl, todo ahí en el... Pero hubo uno... Que se las pidió, que las quiso, que dijo que no. Viste que siempre hay alguien que marca la diferencia. Y bueno, él se las quiso llevar, este ladrón, y bueno, se las dejaron. Y se las llevó para devolvérselas al viejito Calandraca. Pero no todas juntas así llevárselas, porque además se iba a delatar. No, decidió mandárselas por correo, como se hacía entonces, y de a una. De a una por semana. Y había que ver a ese viejito achacoso subir corriendo arriba de todo de la loma los lunes al mediodía para esperar al cartero, que venía a caballo, que le traía su carta, y como el cartero sabía lo que traía, la traía así en la mano, ¿viste? Arbolando la carta como si fuera una bandera. Y hasta San Pedro, dice Eduardo Galeano, hasta San Pedro escuchaba los latidos del corazón de ese viejito, alegre, tan alegre, tan alegre por recibir cada semana palabras de amor. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, ahí me subo volúmenes, te agradecemos un montón. Gracias por este ratito, por este regalazo para todos los que están escuchando, para nosotros. Y bueno, y están todos invitados a encontrarse con Marce y todo el mujerío de Cuenterío este sábado, que se vuelve a encontrar con la gente allá en la Plaza de la Higuerita, como siempre, sábado 11 de la mañana, si el tiempo acompaña. Estarse atento por ahí a las redes, así se enteran de algo, pero avisarán en si llueve. Ya dijiste que no, porque esta práctica en particular se complica mucho. Tal cual, pero si no, los esperamos el primer sábado de cada mes. Nosotras estamos ahí, Plaza La Higuerita, a partir de las 11 de la mañana. Gracias, Marce, hasta cualquier momento. Un abrazo. Beso grande. Pasaba Marcela Ganapol aquí por La Mañana Rara. ¡Qué mañana rara! Fíjate si no es así también con narraciones que le metemos combustible sensorial a la mañana. Please. cold sun, won't you come and wash away the rain? Black cold sun, won't you come, won't you come? Stuttering, cold and damp, still the warm and tired faint. Times are gone for honest men, and sometimes far too long for snakes. In my shoes, walking sleep. Am I you the prey to keep? Heaven sent Halloween. No one sings like you anymore. Black hole sun, won't you come? Hang my head, Rara. Aquí estamos de regreso. Antes de que entre la cortina, nos metimos justo a tiempo, ¿no? Sí, ahí entra nuestra vieja y querida cortina del año pasado. A ver, que entre, por favor. Muy bien, ahí está nuestra cortina de los es la versión de aquellos de los 50 Cent hechas por unas instrumentos que ahora no me voy a acordar el nombre, pero seguro. Banda de sonido de una película que dijimos, bueno, va a ser polémica la elección de esta cortina porque es de un momento particular de una película muy machirula, y dije, cagando. Así que está medio de salida esta cortina. Ya la usamos bastante y referencia al programa, pero asumimos el riesgo de dejarla fuera. Nos estamos casi despidiendo. Estamos casi de salida del programa, de este hermoso programa en el que la Marce Canapol, la verdad que lo engalanó con esa narración. Ya tenemos en nuestro archivo ahora una narración de la Marce Canapol, no choreada, de esas cosas que vamos poniendo grabadas, no. Acá en vivo, un lujazo que nos dimos y que andaremos compartiendo por las redes después. Lo haremos llegar por toda la casita digital de la Radio Roja, ahí radioroja.com.ar, donde alojamos nuestro programa y donde te lo encontrás cuando quieras. Así que estará cortado ahí solito el cuentito, la nota seguramente, pero él también siempre te encontrás con los programas, te lo contamos al principio, que es parte de la coproducción de este programa, suena por las dos radios, pero también queda alojado ahí en la casita de Radio Roja, donde te acercás, radioroja.com.ar o sus redes, el Facebook, el Instagram, ahí vas chusmeando, que también está el programa de Quilla también, como te contábamos. Bueno, nos metemos en algunas cositas de agenda, porque vamos cerrando este fin de semana en el que nos ayudaron los compañeros de InfoPlus Córdoba, ex Canal Next. Los compañeros ahí tienen la columna con Sofía Sonatore, nada más y nada menos, que, bueno, además está haciendo sus propios talleres, como escuchaste, en la Biblioteca Mármol, y también toca este fin de semana ahí en Soul. Pero además te enteraste de las tres pelis que estuvimos repasando en la Biblioteca Babel. Por ejemplo, esta noche tenemos justamente los domingos en el Cineclub Babel, en el ciclo de los viernes, que justamente repasa las pelis que están en temporada de premios, que están muy ahí en el candelero. Los más gringos y también otros, como esta vez, que nos vamos a ver la peli que acaba de ganar el Goya. En esa misma celebración que nos enteramos que Belén había ganado ahí el premio a la mejor película iberoamericana, también esa noche cerró una noche pero tremenda, Los Domingos, una peli que ya la teníamos en la mira y que cayó justo para pasarla. Le había ido muy bien en San Sebastián, ahí había entrado en el radar público, había sido la película elegida para el Oscar y también, no, para el Oscar no, porque había ido Sirat, fue Sirat al final. Los Domingos viene haciendo levantada de premios locales porque ahora en el Goya, el último fin de semana, levantó mejor película, mejor guión original y la actuación principal, que se destaca muchísimo. Y eso nos lo vemos hoy en el Cine Club Babel a las 8 de la noche, en el nuevo horario medio otoñal. Dejamos las 9 y nos vamos a las 8, así que acordate, a las 8 hoy Cine Club Babel, que mañana también invita a esta jornada con la que estuvimos charlando con Vivi Pedraza acerca de proyectar La Candidata Perfecta, esta película de Medio Oriente, y acerca del rol de las mujeres, pero que también la invitación es a hablar sobre el rol de la mujer en un espectro cinematográfico que nos encanta, pero que, por ejemplo, nos contaba Vivi, tiene el 25% de mujeres produciendo, dirigiendo, haciendo cine, así que abre justamente el debate posterior a la peli, que está buenísima, es del 2019 y causó su revuelo también por su estructura, por su guión, por tener esa voz propia de las mujeres en lugares tan hostiles como esos y además enmarcados en lo que estamos ahora, ¿no? Y bueno, así que está la invitación también para las 8 de la noche el sábado y en el marco del Día de la Mujer el domingo, del Mes de la Mujer también. Y por eso mismo, el domingo en el Cine y Mate, allá en Villa Jardino, vamos a estar pasando Belén, que la vimos acá en La Falda, y ahora la vamos a ver en Jardino, en el Cine y Mate, también en horario de otoño, a las 8 de la noche en el subsuelo de la cooperativa de Villa Yardino. Muy bien, también decirte que además de esos ciclos, el sábado hay función del Cine Club de Boca en Boca y van a pasar Fue Solo un Accidente, un peliculón del iraní Jafar Pahlavi sobre cuestiones de encontrarse en el presente con los monstruos del terror en el pasado, de qué hacer al respecto, de una de tomar una posición con el revanchismo. Bueno, todas esas cuestiones que las podés encontrar en esa peli imperdible. Así que arrimate este sábado al Cine Club de Boca en Boca, que vuelve con función. Ya había arrancado este año, pero hay peli este sábado, así que a disfrutarlo. Bueno, también tenemos que repasar. Se venía una invitación de exposición de Mujeres de la Cumbre. La inauguración ya fue ayer, el sábado 6 de marzo, pero permanece hasta el 28, justamente. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Sala Carafa presenta una muestra que reúne obras de mujeres de nuestras localidades. Una propuesta que invita a conocer distintas miradas, estilos y expresiones, poniendo en valor el trabajo y la creatividad de mujeres de la cumbre. Es entrada libre y gratuita, acordate, es hasta el 28 de marzo, pero no queríamos dejar de avisarte de esta. De las otras actividades de la falda te enteraste también cuando le prestamos atención a la agenda de que nos escuchamos de InfoPlus. Y también decirte que en la cumbre, también esta noche, hay propuesta musical. ¿Te acordás que justo lo decía Sofía? En el preámbulo de su gira internacional, Víctor Renaudó se presenta en la cumbre con su solo set, modo random. Víctor Renaudó despliega un universo sonoro propio donde el violín deja de ser un instrumento para convertirse en paisaje. Su propuesta fusiona la raíz argentina con una mirada contemporánea, integrando improvisación, texturas, loops y una sensibilidad que dialoga con el jazz, la música clásica y la world music. Cada concierto es irrepetible, una arquitectura sonora que se construye en tiempo real, atravesada por la emoción, el riesgo y la escucha profunda. Hay entradas a 2.000 en general, a 8.000 en general, perdón, a 6.000 para jubilados, y se adquieren ahí en la Sala Carafa, mismo donde va a ser esto esta noche, viernes 6 de marzo, a las 9, ahí en Pasaje Tassano 55, La Cumbre. Bueno, nos vamos despidiendo, 11:58, soltamos esta primera semana de Qué Mañana Rara con este gustazo de reencontrarnos acá por la 103.7, por la Radio Panamericana, en vivo. Obviamente el encuentro en la segunda mañana siempre es fundamental, porque ya acompaña esa segunda mañana. No nos creemos que estamos en el primer esfuerzazo de la mañana para todos, sino más bien uno en el que ya estás medio asentado en algo, o en movimiento por la calle, o lo que fuere. Así que un gustazo hacernos esa compañía mutua, y también desde aquí tirar unos bombazos sensoriales, como proponemos, ¿no? Tanto musicales como de las cosas que nos escuchamos, que tratamos de pensar en conjunto. La posibilidad la dan la Radio Panamericana, aquí la cooperativa Yamcay, la Pana de la 103.7 y la Radio Roja en esta coproducción única en el Valle de Punilla. No, mentira, única no, si estuvimos hablando de las otras coproducciones y las muchas y ricas que hay, y suenan por la Pana, suenan por la Roja, por la Ferroviaria, por la Minga de Yardino. La verdad, una linda red de radios que va a ir teniendo también su impronta, además de las cosas que ya se hacen, ¿no? Bueno, les mandamos un abrazo, que tengan el mejor fin de semana posible. Nos vemos en cualquiera de estas cuestiones, si el tiempo acompaña, y les deseamos el mejor fin de semana posible, seguro, seguro, seguro, con gran abrazo para todos. Chau. Le damos el paso de la cortina vieja a la cortina nueva y con esa nos despedimos, porque es el temazo que tenemos ganas de que se te inserte en la mente. Chau, abrazos. espectorante y una mermelada, un vino caliente y la palabra basta, basta, basta. Qué mañana rara.